Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Eso fue Dan Man y Soy un Train de este EP nuevo que va a ser release apenas en este en estos meses. Gracias a Neil Peart por hacernos llegar este buen álbum Money Dub. Ahora lo que estamos escuchando de fondo y trae a Fita Worry, Tup Dada y Dan Man en las vocales. Ya estará próximamente el release para que usted lo pueda adquirir a través de, pues de su página de internet, ¿no? que ¿cuál es la de Universal Egg, no? Que es la página de oficial de Neil Peart. Y también tiene por ahí otros subsellos, ¿no? Otras maneras de entrar a esta página, pero todo está concentrado a través de Universal Egg. Bueno, en este programa 120 lo estamos dedicando nada más y nada menos a esta disquera que se llama Mar Bates, del cual extraímos, ¿no? Un buen acoplado, ¿no, Famerus? Claro, estábamos ahorita viendo, ¿no? ¿Quiénes son los que vienen en esta compilación? Y bueno, se incluye ahí a Zach Dobb desde Japón, ¿no? Ahí ya figurando en este compilado. In Jam, que también ya es uno de los ahí de los consentidos de los compilados. También lo complementan lo que sería John Paul Dobb. También lo complementa, que es responsable también de Botica Hindú, un proyecto, un acoplado que él maneja. Este proyecto que se llama Funny and Floor, también que está pegando mucho, que es, digamos, que dentro de los fuertes de esta disquera, ¿no? Funny and Floor, Tone Dub también. Roots Estepa también tiene ya varios tracks muy buenos. Mira, viene también una canción de Maddie Sound, que también, y Kim Fly, que son cosas que hemos tenido ya en este programa, ¿no? In Jam, Maddie Sound, Zach Dub, el mismo que estuvo aquí ya en este 2014, dando una sesión increíble aquí en las cabinas del Dub Night. Bueno, no sé, Famer, ¿con qué te quieres ir? ¿Qué te parece? In Jam suena muy bien. Sí, vamos a escuchar a In Jam. Fíjate que esta lo hace esta canción, No Bad Boy Style. Es en colaboración con un cantante que se llama de Francia, que se llama Emmanuel Roots. Y es un... Bueno, esta generación de artistas franceses, ¿no? Ya será la tercera generación esta, ¿no? Aproximadamente. La tercera o segunda, no, probablemente. Tercera, me parece que sí, tercera o ya, fíjate que hasta cuartas. En eso estamos. Bueno, vamos a escuchar esto de In Jam, que se llama No Bad Boy Style. Estamos en el Top 9. Yeah, man, no bad boy style in a decision, you know? Strictly righteous men in a dance. Are you alright? Are you feeling? Boom, no bad boy style. Boom, bada, boom, no bad boy style. In a decision, no bad boy style. Combination, no bad boy style. No competition, no bad boy style. Roots and culture, no bad boy style. Me original, me no bad boy style. Me no bad boy style, me no have bad boy style. We have to stay cool and calm. In a D-life, in a street, in the party tonight. Bad vibe, bad thing, stay away. Cause we wanna stay on the right way. We don't want no fuss, no fight. We don't want no fuss, no fight. All we need is peace and love. All we need is peace and love. Jah is always by my side. Jah is always by my side. Love is a treasure, it can stop all the pressure. Love is a treasure, it can stop all the pressure. Love is stronger than bad. Glad is better than sad. Love is stronger than bad. Glad is better than sad. Boom, no bad boy style. Boom, bada, boom, no bad boy style. In a dissection, no bad boy style. Combination, no bad boy style. No competition, no bad boy style. Roots and culture, no bad boy style. Me original, me no bad boy style. Me no bad boy style, me no have bad boy style. We not a kind of man wish afraid to smile. We not a bad man, me a hairy man. Not a cannibal, smash up the instrumental. Not a cannibal, smash up the instrumental. Me love every style of people. My music, levigated for all. combination of bad boy style. Combination of bad boy style. No competition, no bad boy style. Roots and culture, no bad boy style. Me original, me no bad boy style. Me no bad boy style, me no have bad boy style. Throw you away your gun and become a righteous. Good for him, for you, for me and for us. You've got to forget what you saw in your Babylon vision. Meditate Zion is the only solution. Tolerance at the best, unity is strength. Jah is so much big for him, there is no difference. Tolerance at the best, unity is strength. Jah is so much big for him, there is no difference. Boom, no bad boy style. Boom, bada boom, no bad boy style. In a deception, no bad boy style. Combination, no bad boy style. No competition, no bad boy style. Roots and culture, no bad boy style. Me original, me no bad boy style. Me no bad boy style, me no have bad boy style. Yeah man, no bad boy style in this session, you know? Strictly righteous man in the dance. Are you alright? Are you feeling? Bueno, seguimos en este 120 del Dub Night. Bueno, este proyecto es dirigido por Fonny and Flor de la ciudad de Nantes. Oye, mira, pero dime tú qué onda con esto. Mira, yo decía de la, como que es la tercera generación del Dub francés. En la primera generación del de Dub francés, pues está bandas como High Tone, como que es la principal, pero también la acompaña por Improvisators Dub, Brain Damage, también lo que es Cali Dub Light, entre y Improvisators y High Tone. Digamos que esa es la primera generación. Incluso hay una, pues como una teoría, ¿no? Del pentágono del Dub francés como una primera generación. Después viene una emergencia de una segunda generación de artistas franceses, como la más famosa será Kanka y Wedding Dub, ¿no? Wedding Dub. No, y la verdad así todo muy locochón, ¿no? Es esa generación que también ha estado aquí en México, ¿no? Y ya después vendría otra tercera generación que es de estas, la emergencia de ese tipo de artistas más. Sonido digital. Ahora dice Mar Bass en su presentación, pues que ellos, pues Mar Bass es algo ecléctico, ¿no? Porque ellos nacen en el 2011 y lo que buscan, pues entre otras cosas, pues es como un eclecticismo, por decirlo así. Digamos que no están peleados con ninguna música, incluso lo que ellos buscan es como que incluir dentro del dub, el dubstep y el hip hop, trip hop, ¿no? Como su nombre dice, ¿no? Marea de bajos, o sea, de muchas cosas, ¿no? Sí, parte de del objetivo de todo esto es conglomerar diferentes estilos que hoy en día están sonando por allá en Europa y sin duda alguna, pues es parte del trabajo que están haciendo, conglomerar, juntar estos estilos. Y bueno, sí, hablando de las generaciones, ¿no? También por ahí, pues muchos artistas nuevos ahorita que estábamos viendo, ¿no? En este compilado, que así ha pasado con muchos, ¿no? Por ejemplo, surgen en un compilado y posteriormente pues ya van sacando un trabajo más así propio, ¿no? Más completo. Por ahí también Akbu, el Panda Dub. Sí, yo también digo, son de la tercera generación de música. Sí, gente que va emergiendo, pero sin duda alguna va tomando fuerza, ¿no? Conforme vaya agarrando o haciendo su trabajo. No, obviamente estamos hablando de artistas muy, pero muy jóvenes, ¿no? De entre 20 y 25 años, ¿no? Que mira lo que está pasando también aquí en México, ¿no? Como que en productores ya también estamos como que marcando un poquito, hablando ya de generaciones, Mexican Stepper, Majestic, la nueva generación, ¿no? Ya sé. Y dejemos a la primer generación ahí, a Dukas, a Lunidop también, a Osodop, al Doble Dila también. Exactamente, ¿no? Como una primera generación. Y hoy en día sí, toda esta gente. Y bueno, hay muchos muchachos jóvenes de ahí de 20, 19 años que por ahí he contactado y que sí, ¿no? Que están haciendo esta chamba, esta labor de producir música. Y bueno, pues en algún momento dado estaremos también pues presentando algo de las nuevas generaciones de aquí de México. Bueno, vamos a escuchar algo de un artista que estuvo aquí en este programa y nos estamos refiriendo a Zack Dub. Él nos regala este track que se llama The Dub Vibes. Famer, ¿tú qué dices de este excelente productor japonés? En la segunda generación de allá de Japón, ¿no? Hablando de generaciones, Mike Dimasa, pues es uno de los... Ahí tal Toho, por ahí... Y bueno, Zack Dub, que trae toda la escuela, ¿no? También de sí, UK, Dorian. Entonces, por ahí, buena sesión que nos vino a presentar esa ocasión, programa especial de Dub Night, que de hecho no quería parar, ¿no? De hecho, él quería seguir tocando, pero por cuestiones de tiempo, pues, tuvieron que retirarse. Y bueno, sin duda alguna, es uno de los grandes productores hoy en día en Japón. Sí, todo su estilo es de... hardcore, ¿no? O sea, ese estilo hardcore, Zack Dub, es realmente algo como lo están haciendo la gente de West London, justamente Kina Alpha y Masai Warrior y toda esa onda. El que trae heavy dub. Sí, que trae todo toda este legado también muy oscuro también, pero muy bueno. Vamos a escuchar a Zach Dub, se llama The Dub Vibes, aquí en el Top 9 120. Pues ahí escuchamos a Zach Dub, The Dub Vibes, de este álbum compilado de Mar Bass. Bueno, muy buenos artistas que lograron juntar ahora en este 2014, que este release es justamente antes del disco de Mexican Stepper llamado In Your Eyes. Y bueno, nos habla de buena, la buena calidad y los buenos contactos que tienen también los de Mar Bass ahí desde Nantes, ¿no? Muy, muy, muy bueno, muy, muy, muy bueno lo de Zach. Y seguimos aquí tocando algo de... Bueno, algo, una antesala. De lo que cuando ya entremos con el Mexican Stepper, con el... recorriendo. Bueno, en total son 19 tracks los que trae este álbum. Como ya habíamos dicho, vienen unos artistas de los que yo nunca había oído nada. Sí, precisamente hablando, ¿no?, de toda esta, cómo emerge, ¿no?, la gente. Y sin duda alguna es un compilado y no lo dudes que por ahí alguno de ellos que no conocemos, más adelante estarán ahí presentando un EP, ¿no? Sí, muy esperemos. Y bueno, hay muchos artistas que ya también de esta, pues los mismos artistas de Mar Bass, que son pues Jean Paul Dub, Jayo Land, Fonny and Flor, Robert Jean, Tom Dopp. Bueno, ellos forman parte de esta gran familia de Nantes, la Mar Bass, que hoy en día tienen el honor de hospedar también a un mexicano, el Mexican Stepper. Vamos a ¿con qué otra cosa te gustaría oír de este álbum? Ya escuchamos a Injam, escuchamos a Zack Dopp. ¿Qué te gustaría escuchar? Pues... Bueno, ¿qué te parece? ¿Jean Paul? No. Sí, puede ser Jean Paul Dub, que es responsable también de un acoplado que se llama Botica en Dub, que ya estará sacando por ahí próximamente el volumen 2. El volumen 2. Sí, o puede ser... Bueno, vamos a dejar a Fonny and Flor, que es como el Dub head manager de esta head label. De Standard Label llamada Mer Bass. Vamos con Jean Paul Dub. Esa canción se llama Spoiler. Estamos aquí en el Dub Night. Regresamos. Now, before the party begins, let's go over the details. Once the door is locked, there's no way out. The windows have bars that the jail would be proud of. The caretakers will leave at midnight, locking us in here until they come back in the morning. And the only door to the outside locks like a vault. Hysteria. I loaded your gun with blanks. I can tell you all now. Trent and my wife were planning to kill me. They failed. Radio Zapote. Ese fue John Paul Dub aquí en el Dub Night. Muy buen proyecto, ¿no? Pues hay unos samples, ¿no? De como de música, digo, de película de terror. También es alguna una característica que tiene estos proyectos, ¿no? Que es utilizan mucho el sampler, ¿no? Exactamente, que se vale, ¿no? En todos estos estilos se vale meter este tipo de cosas para irle experimentando un poco, ¿no? Ahí a lo que es. Bueno, es que precisamente el dub es así, ¿no? Es muy manejable para muchas cosas. Mucha experimentación. Experimental, sí, exactamente. Y ambientes que hay en estos artistas, ¿no? Por ejemplo, ya ves en las canciones de Alfa Estepa, como que él nos decía, ¿no? O sea, hay sonidos naturales de animales, todo eso que en un estudio no lo puede lograr, decía. Muy también propio de una cultura francesa muy orientada hacia el cine, ¿no? También una influencia, digamos, que hay notable, ¿no? Más que otras sociedades, pues característico, ¿no? Hay de Francia. Sí, el Festival de Cannes, sí. El buen Festival de Cannes. Así como también hay en Estados Unidos, también son muy cinéfilos y orientados así a grandes cantidades de dinero que se utilizan para hacer cine y grandes cantidades de dinero que utilizan también, gastan los ciudadanos norteamericanos para ir al cine. Muy buena música en este 120. Recuerden el teléfono en cabina 6281-5468, es el Zapotel. También queremos mandar un saludo a toda la gente de Radio Zapote, todos los programas hermanos del Top Night. También les mandamos un saludo fraterno. Entonces, aquí estamos escuchando este álbum que es de Mar Bass, la combinación número 3. Y al final, 2011 para acá han sido 23 álbumes. Ahora con este que se estrenó apenas el fin de semana pasado, el de nuestro amigo Mexican Stepper. Vamos a escuchar ahora al cabeza de esta label. Estamos hablando de Funny and Floor. Esta canción que se llama Side. Regresamos. We'll be right back. Top 9 FM Radio Dump Show. Hello. Estamos de regreso y bueno, saludando también a Masaire Dub que se incorpora a la mesa del Dub Night. Muy buenas noches, Masaire. Bienvenida. Buenas noches, qué milagro, Famer. Lo mismo digo. Bueno, pues ya estamos aquí, número 120 del Dub Night y estamos presentando este compilado. Hemos puesto algunos tracks y bueno, para ir adentrándonos un poco a lo que es el nuevo álbum de Mexican Stepper a través de este sello. No sé si ya tuviste oportunidad de escuchar este material. Sí, la verdad es como una buena propuesta de un resultado de autonomía en el sound system. En ese sentido, yo creo que el Yasser finalmente supo relacionarse con esta disquera que produce materiales pues desde Francia y en todo el mundo. Me parece que es un trabajo que hay que reconocer, que un morro, o sea, que está chico, pues, ¿no? Y tiene mucha experiencia de observación en el dub y después se puso a producir, pues independientemente decidió generar estos nexos con las disqueras. Yo creo que esa iniciativa nos hace falta mucho a todos los crews aquí en México que trabajamos el dub. Y sí es de reconocerse a Yasser realmente de que tiene una buena habilidad de comunicación y conexión con este tipo de disqueras, ¿no? Y gracias a eso pues se va a Europa, ¿no? En octubre. Pero sí, es un buen material, ahí escuchen a la banda que no lo ha escuchado y los que sí, vuelvan a escucharlo. Pues son el nuevo disco de Mexican Stepper, se llama In Your Eyes, acaba de salir hace unos días ahí en Marbase. Lo pueden descargar ustedes, al ratito pondremos las ligas para que usted lo pueda descargar. Y vamos con la canción de single de este álbum, que se llama In Your Eyes. Vamos a escuchar a Mexican Stepper aquí en el Dub Night. Regresamos. Bye. Radio Zapote. Dub It Crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Tune in to the Dub Night. Así se está sonando este álbum de Mexican Stepper en Dub Night 120 que se llama In Your Eyes, bajo el sello Mar Bass Net Label de Nantes, Francia. Y ya empezamos con esta canción, In Your Eyes, y el remix que fue de Triakis Dub Destroyer. Ahorita de fondo suena Mexican Stepper feat. Kibi Ramlak, un cantante... Fikir Amlak. De que ahorita reside en Estados Unidos y también muy buenas cosas de... Bueno, este álbum tiene 14 tracks y hay remix de Fall Dub, Gary Clunk, el que pusimos, que es Tracky Dub Destroyer. También está por parte de los remixes, está de México el buen Termine Dub. Y Jean Paul Dub de la parte de todo de Anton Dub, también de toda la gente de la disquera Mar Bass. Un artista que se llama también Angston Zagarduy. Vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar el buen Termine Dub. Esta canción que se llama Ancient Roots. Estamos aquí en el Dub Night. Ese fue Truman Dub remixeando a Mexican Stepper en este nuevo álbum que estamos estrenando en el Dub Night, que lleva por nombre In Your Eyes, que está bajo el sello net label francés Marbase. Aquí lo estamos revisando en compañía de Masaira y Dub y el Famer. Vamos a extender la noche todavía un poco más oyendo este buen álbum, que ustedes lo pueden descargar recordándoles a ustedes el espíritu de las net labels, que es compartir la música. Entonces ahora no hay excusas para no poder bajar este álbum, Proyecto Nacional, y poderlo disfrutar como ustedes lo quieran escuchar, en su computadora, en su iPod, de muchas maneras, ¿no? En su celular hoy en día también, ¿no? Sí, igual es de reconocer que cambió mucho el esquema de adquirir música, y sobre todo esta disquera Marebas trata de dar gratuitamente y esparcir la música, ¿no? Que recordemos que en el sistema que vivimos es raro que se regale algo, y más la música, pero esto no es piratería, ¿no? Sino es que queremos que se difunda a nivel gratuito, ¿no? Y que toda la gente tenga acceso mientras tenga la facilidad de tener internet, ¿no? Entonces, para toda esa gente que no sepa dónde descargarlo, igual que el oso nos ayude un poco en el sitio donde se descarga. Pues sí, ahorita está hospedada Marbase, es un blogspot, Marbase, marbase.blogspot.com.francia, que es FR. Ahorita lo vamos a poner en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, esta página donde puede bajar usted la música de esta disquera, establecida en el 2011, pero que hoy en el 2013 parece que empieza a tener una popularidad, pues la calidad de sus trabajos, ¿no? Sobre todo a este colectivo que también ya congrega a una gran cantidad de artistas franceses, y todos ellos muy, muy buenos. Bastante joven este colectivo, 3 años festejando precisamente este compilado de número 3, pues en homenaje a los 3 años que llevan ahí. Vamos a escuchar algo de este álbum, esta canción que se llama Wisachepetl. Aquí vamos a poner el remix de Gary Clunk y después ponemos a Mexican Stepper, ¿ok? Estamos en el Dub Night y regresamos. Muy bien, estamos aquí de regreso en el Dub Night. Seguimos escuchando este álbum de In Your Ace, de Mexican Stepper, la canción de Huitzaltepetl. Ahí primero escuchamos un remix de Gary Clung. Y bueno, aún nos faltan unos tracks de este álbum. Vamos a seguir escuchando lo que resta del programa. Y bueno, pues en esta canción, no sé, me alcancé a percibir así como a algunos sonidos como muy, muy propios, ¿no? De nuestras raíces. Sí, que es parte de lo que ha caracterizado al Mexican Stepper, que son estos contenidos, ¿no? Como ancestrales del México antiguo. Y... Empezando con el nombre, ¿no? Que realmente no sé qué signifique. Uh-huh. No sé si uno de ustedes sepa. No sé, pero hay otras canciones dentro del disco que invocan a México, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca, ¿no? El track número 10, Oaxaca, exactamente. Histórico, mágico y todo eso, ¿no? Bueno, yo que estuve ahí el fin de semana, pues digo, no, pues sí. Que realmente todo lo que arroja Oaxaca culturalmente y Mexican Stepper le da ese nombre a un track justamente llamado Oaxaca. Son 15 tracks, como ya lo habíamos dicho. Hay algunas Ancient Roots, tienen tres versiones, Torma Hindú, Fold Up también tienen esa versión. Y está Oaxaca, que viene la versión de Mexican Stepper y un remix de Axton Zagarduy. Y SMS, Mexican Stepper y el remix de Jean Paul Dub. Water, de Mexican Stepper y Anton Dub, el remix. Mooney, que la sonamos hace rato de fondo, Vicky Dan Black en las vocales. Canciones que ya escuchamos, la de Gary Clung, Huitzaltepetl, y también la con la que iniciamos, que es In Your Eyes, donde viene Triakis Dub Destroyer con remix. Vamos a escuchar algo de justamente esta canción que se llama Oaxaca. Para entrar a la recta final del Dub Night, todavía vamos a decir algo de los eventos y información extra. Regresamos. We'll be right back. FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night. Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Estamos de regreso aquí en Dub Night, en lo que queda de esta noche, para presentar los eventos de esta semana, que ahora nos han dejado descansar un poco de una sesión fuerte al inicio de año de Dub. Pues sí, pues son inicios, o sea, es la mitad del año, como que la gente necesita un break, un respiro para todo el segundo semestre de ese 2014, que parece que va a haber cosas pues muy interesantes, como ya lo dijimos al principio del programa, Alfamer y yo. Agosto y septiembre son meses donde como que se empieza a prender la onda otra vez, ¿no? O sea, empieza a agarrar fuerza, un encarreramiento para llegar a final de año ya totalmente corriendo. Pero a ver, bueno, ¿qué tenemos? A ver. Pues mañana las sesiones Omega, como siempre ahí en el Roots, que siguen nutriéndose cada día más, cosa buena. Van a estar, bueno, las mismas chicas de siempre, pero con nuevas propuestas, y se va a integrar ahí la Ivana al set próximamente. Entonces los invitamos a que le caigan ahí, no cover, entonces pueden pasar sin pagar nada y pues nada más divertirse. A ver, ¿qué más hay? ¿Por ahí tu Family Room no tienes algo o nada? Claro que sí, el viernes 1 de agosto tenemos Xochimilco Reggae Time, Asholot Green más MC Pez más Ash Mafia más Arte Aka convocan a una tardeada de reggae en apoyo a un espacio sonoro de arte. Es a un costado de la delegación Xochimilco, en la calle de Pino número 50, enfrente del paradero de los microbuses de Izasaga, y un cover de 15 Babylons. Uno para la zona sur, es otra alternativa. Y hay una leyenda que este fin de semana visita México, una leyenda del reggae, que se llama Half Paint, que estará el viernes ahí en el Salón Calavera. Para toda la gente que le gusta el reggae, que le gusta el roots, espectáculos que tipo buen frontman, pues está este señor Half Paint, que bueno, también es una importante voz en Jamaica. Y también es un artista con un gran historial, muchos kilómetros recorridos. ¿Ustedes ahí por ahí tendrán la información completa? Sí, es el sexto aniversario de Rootside New Crew. Y bueno, esto será alojado ahí en el Salón Calavera, ya lo decías, en la calle de Tacuba, número 69. Bueno, la preventa está en 170 pesos, el día del evento 200 pesos. Ahí pueden encontrar todavía ahí en el puesto de Pablo León de Zion, ahí en Tepito, en Jesús Carranza, en el puesto de Manolo, ahí en Coyoacán. Y bueno, en el propio Cultural Roots. Y bueno, un CD de regalo a los primeros 150 boletos el día del evento. Y bueno, es un evento que también por ahí mucha gente de rootsera estaba esperando, ¿no? Sí, para toda la gente que le gusta el roots, que le gustan las leyendas, pues ese señor no se lo pueden perder, pues es una verdadera leyenda, muchos kilómetros recorridos. O sea, y todos ellos son una invitación para que el día viernes puedan asistir a este evento ahí en el Salón Calavera. Y también el sábado 2 hay un evento que lo organiza Konami Crew y otras cuantos artistas ahí que le han estado dando al bass. es ahí en Venustiano Carranza, número 49, Colonia Centro. Este evento es básicamente basado obviamente en el bass, pero también, bueno, un poco de drum and bass y dubstep. Va a estar nuestro buen amigo el Tarkwell de la Liga Mexicana del Bass, y pues hay como varias bandas de Alan Dredd y toda la gente que lleva trabajando pues el bass a niveles así bastante underground. Eso es ahí por el centro para la banda que le gusta el drum and bass. Y bueno, sin lugar a dudas nos quedamos con un, pues con las ganas del Dubwise Meeting, que era precisamente amenazaba ser este fin de semana, que ya lo comentábamos, por razones ahí ajenas se pospone el evento. Pero bueno, el día domingo todavía tenemos reggae al sur aquí de la Ciudad de México, ahí en el Metro Universidad, ahí se encuentra ubicado el Café Caribe Rock. Y bueno, van a hacer sesiones cada domingo, ahí a cargo del crew de Crash Ion Zone. Y en los controles estará ahí Marco Dan, Chris Aire y Famer. Y bueno, pues más invitados. Y noche de tardeada de Roots, Dub y Roba Dub. Una cooperación de 20 pesos. Es en Avenida Delfín Madrigal, ahí muy cerca del Metro Universidad. ¿Y qué tal se pone ahí, Famer? Hace falta más como convocar a la banda. Además, como que el día como no es muy favorable. Ahí los días buenos, viernes, es cuando este lugar a reventar, precisamente por la universidad que está al lado. Pero pues poco a poco hay que darle difusión a todo esto para que también la banda que está aquí en el sur tenga esta alternativa. ¿Cuántos domingos llevan? Vamos dos. Y bueno, también por ahí en el Barney Soto también estamos sesionando ahí con Dub Chronic y Zulu, Spiritual Zone. Ya también estaremos dando más detalles. Esto es allá el día miércoles en el Barney Soto. Ahorita en agosto tendremos otra fecha. Y también recuerden ustedes a los amigos de Mystic Revelation y Jazz Sound System que ya en el rumbo de Nesa, Hualcoyotl, están sesionando los viernes y los domingos en el Tumbao Reggae Bar, un lugar también que ya se está desde los tiempos aquellos de donde cuando trabajaba ahí Serious Dub. Ahora ellos lo han retomado y muy buen lugar para pasar ahí, para toda la gente que vive allá en el oriente de la city. Ahí están estos amigos dándoles siempre, todos los viernes y todos los domingos, a la cultura del Sound System. Y ya estamos entrando en la recta final de este número 120. No sin escuchar todavía una canción más de este álbum de Mexican Stepper, que se llama In Your Eyes, que está hospedado en Mar Base. Vamos a escuchar esta canción para venirnos a despedir. Esta canción se llama... pues vamos a poner esta canción que se llama... Nos van a faltar dos. Bueno... una que se llama Aguada y ISMS. Bueno, vamos a escuchar esa que se llama Aguada y después escucharemos, yo creo que para despedir, a el remix de Jean Paul Dub. Pero bueno, escuchen esto. We'll be right back. Mexican stepper, don't pioneer culture, brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Prácticamente ya estamos en la recta final del programa y agradecer, como siempre, a toda la audiencia del Dub Night, por supuesto también aquí a los compañeros de Radio Zapote, que ya ahorita se encuentra muy sola la ENA, ¿no?, por el periodo vacacional, pero bueno, recuerden que también hay programación aquí en Radio Zapote. Durante el día, ahí chequen la página, es www.radiozapote.org, que la página oficial que nos alberga ahí el Dub Night. Y bueno, también agradecer aquí a Masaire Dub, Also Dub, y bueno, Mr. Cableman, pues hoy no pudo venir, le mandamos ahí un saludo y nos sintonizamos, nos escuchamos el próximo martes. Nos tengan algo que agregar ustedes. Sí, que los esperemos el próximo martes. Recuerden ustedes que estará Michael Thompson, un gran artista jamaiquino. Va a estar aquí hablándonos de su gráfica, de su obra artística. Y también va a estar hablándonos de la situación actual de Jamaica. Y estaremos poniendo muy buena música. También estará Memo Mujica de Cultiva Reggae, que nos hace favor de traer a Michael Thompson para acá, para Radio Zapote. Ya en la semana daremos más una introducción a este artista para que no se pierdan el próximo martes este programa que tendremos. Y pues agradeciendo a toda la gente que nos escucha cada martes y también a la gente que por primera vez nos escucha. Esto fue Dub Night. Bless. Yeah!